Tiempo ya para iniciar la programación especial que con motivo de las autonómicas del 2 de diciembre le estamos ofreciendo la sintonía de la mañana en Radio Brique. Manuel Jiménez Barrios, número 2 del Gobierno andaluz, es el cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las elecciones andaluzas. Le acompañan Araceli Maese, Juan María Cornejo o Noelia Ruiz. Asimismo, la lista incluye en el puesto número 10 a la uriqueña Alba Rosa Menacho. Con 27 años de edad, graduada en Ciencias Políticas, la actual secretaria general de Juventudes Socialistas en Ubrique lleva 5 años militando en el PSOE. El año pasado se incorporó a la Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas y a la Ejecutiva Local del PSOE de Ubrique. Ahora concurre por primera vez con candidatura en unos comicios. Su estreno será en las autonómicas de este 2 de diciembre y hoy nos acompaña en la mañana de Radio Brique. Alba Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. 5 años de militancia activa, simpatizante desde mucho antes y directamente pasamos a la candidatura por Cádiz para las autonómicas. ¿Cómo afrontas ese reto? ¿Qué es lo que te está aportando hasta ahora y cómo, bueno, pues lleváis en definitiva la campaña? Pues mira, la verdad que cuando Isabel me llamó para comentarme que desde Ubrique me iban ellos a proponer como candidata a la lista, me llevé una grata sorpresa y le dije en todo momento que sí, que contara conmigo, y empezamos a trabajar desde ese momento. Yo he afrontado esa candidatura con mucha ilusión y mucha ganas de aportar cosas buenas para mi pueblo y para la sierra de Cádiz. Además, en esa lista electoral que presenta el PSOE para las elecciones andaluzas por la provincia de Cádiz, todos los nombres se han consensuado con el resto de municipios. Y es una lista en la que converge tanto la juventud con la experiencia, en este caso la experiencia de Jiménez Barrio, y la juventud, como, tanto mía como de otros compañeros de juventudes. ¿Qué te ha aportado de momento lo que llevas vivido, lo que llevas experimentado? Pues la verdad que me ha aportado mucha experiencia. Llevamos apenas 2 semanas de pre-campaña, 1 semana de campaña, y en ese tiempo he aprendido mucho, sobre todo de otros compañeros que te ayudan, te van enseñando. La verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, lo importante es que va a aportar Alba también, ¿no?, a la campaña, al proyecto socialista, en este caso, para Ubrique. Bueno, pues como te he comentado antes, yo voy a intentar aportar la juventud y que se miren muchísimo más por los jóvenes y que desde el Gobierno Socialista las propuestas para los jóvenes sean cada vez más. Intentaremos que la educación, que ya estamos sobresaliendo por encima de otras comunidades, sobresalga muchísimo más y que haya planes de empleo, sobre todo planes de empleo para los jóvenes que no han tenido oportunidad de estudiar. Planes de empleo y educación. Sí. Precisamente dentro del el ámbito programático, y entramos ya en materia, la educación es uno de los pilares en los que ha basado la campaña el Partido Socialista. Al margen de los debates nacionales que se incluyen, ¿no?, en la campaña de las autonómicas, las políticas sociales en realidad están marcando un poco el ritmo electoral. ¿No? El PSOE anunciaba que la Junta pagará, por ejemplo, los libros de texto a los alumnos de educación infantil de los cursos, en este caso, bueno, pues de 3 a 6 años. En Andalucía, todas las etapas de educación obligatoria ya tienen los libros gratis, salvo en este ciclo, ¿no? Y eso es una de las propuestas. Sí, es una de las grandes propuestas que ha presentado Susana Díaz para esa campaña electoral. Uno de los grandes ejes de nuestra campaña, sobre todo la salud y la educación. Vale, como tú misma has comentado, los libros ya eran gratuitos para los niños de primaria, pero hemos querido que también los de infantil tengan esa gratuidad. Porque un libro de primaria puede pasar de hermano a hermano o de primo a otro familiar. Pero un libro de infantil es solo para un niño. Una vez que tú lo pintas, ya ese libro no vale para nada. Y realmente son los libros que nos pueden llegar a costar más caro. Queremos que si las familias andaluzas tenían un ahorro de 5.000 euros anuales gracias a los libros, ese ahorro vaya en aumento. Es una de las medidas y de las propuestas que se plantean, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Dentro, además, también del marco programático hay otros asuntos que centran los partidos políticos y que además, bueno, pues coincide con lo que más preocupa a los andaluces. Estamos hablando de empleo, de educación, pero también de sanidad o de servicios sociales. Mejores servicios, más personal, reducción de la lista de espera sanitaria o de dependencia. Todo esto son propuestas que están planteando todas las grandes formaciones que

Bueno, pues son algunas de las propuestas y de las medidas que están llegando, ¿no?, dentro de lo que sería el programa del Partido Socialista para nuestra localidad en concreto, sí, ¿no?, que es lo que Alba nos está contando hoy. Por cierto, desde que salió la luz, ¿no?, que formas parte de la candidatura por Cádiz, sí, para las autonómicas, ¿te han llovido las demandas de ciudadanos que quizás te ven por la calle y te hacen, sí, peticiones? Sí, tanto a mí como a familiares míos la han parado por la calle y le han dado la enhorabuena. La verdad que debo decir que desde que se aprobó la LISA he recibido multitud de felicitaciones de gente que me ha parado por la calle y me ha dicho enhorabuena, enhorabuena, necesitamos gente como tú, joven. La verdad que estoy totalmente halagada. Vamos con los sondeos, si te parece, ¿no? Vamos a entrar en terreno totalmente político. Susana Díaz lamenta una precampaña, dice, de todos contra el PSOE. No sé si eso también, bueno, pues es lo que opina Alba. Correcto, desde que empezara la campaña solo hemos recibido insultos, no solo al Partido Socialista, insultos también a Andalucía, desde dirigentes nacionales. Nosotros no queremos entrar en este juego de los insultos, nosotros queremos hacer una campaña en la calle, escuchando a la gente, que nos cuenten sus problemas y poniéndonos en la piel de esas personas. Nosotros no somos como el Partido Popular, que mira por encima del hombro al ciudadano, o como dijo el señor Cafado, que las elecciones andaluzas son como su batallita para ver cómo le pueden salir a las nacionales. No, somos Andalucía y tenemos que hacer una campaña con acento andaluz y mirando por la tierra andaluza. Es verdad que los sondeos, la gran mayoría, nos posicionan como primera fuerza política, pero nosotros no nos relajamos y hay que seguir trabajando. Y además queremos ganar y sabemos que vamos a ganar, pero queremos ganar bien. Claro, de hecho los sondeos, bueno, hablan de victoria para el Partido Socialista, son favorables, pero indican que necesitarían apoyos. Y bueno, pues ahí es donde entra un poco todas esas intervenciones de las diferentes, sí, formaciones que están llegando, de que no van a pactar, ¿no?, con el Partido Socialista, o posibilidades que se puedan plantear. Dentro de esos posibles escenarios, ¿cómo lo afrontáis desde el PSOE? Mira, yo lo único que te puedo decir es que si un partido da por eso que va a pasar, es que le está viendo que va a perder las elecciones. Y nosotros no tenemos ahora mismo en mente ningún paso. Nosotros tenemos una meta, que es el día 2 de diciembre, ganar las elecciones, y hasta ahí podemos hablar. ¿Habrá investidura en el Parlamento el 27 de diciembre? Claro que sí, con Susana Díaz como presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pedimos el voto, ¿no?, si te parece, con la última intervención. ¿Por qué deben votar los ubriqueños al Partido Socialista en Cádiz? Por cierto, se necesitan 35.000 votos, uh-huh, para obtener un escaño. En 2015 obtuvo 6 escaños de los 15 que se eligen por Cádiz. En Ubrique fue también la fuerza más, uh-huh, votada, el Partido Socialista, con 3.734 votos. Si se repitieran los resultados, en realidad faltarían 4 para alcanzar el lugar de la lista que ocupas. Sí, correcto. Yo sé si tienes expectativas en ese sentido. Bueno, el día de las elecciones ya se verán los resultados y yo estaré ahí para lo que mi partido me necesite. Si llego a entrar como parlamentaria, pues estupendamente. Y si no, pues a mí yo seguiré trabajando en todo lo que ellos me pidan, que por eso no hay ningún problema. Uh-huh. Y ahora sí, pedimos el voto, ¿no? Porque deben de votar los ubriqueños al PSOE. Pues deben el 2 de diciembre, ¿vale? Nosotros pedimos que la gente ejerza su derecho al voto y vote al Partido Socialista Andaluz, porque con ellos conseguiremos que Andalucía siga mejorando. En la Junta de Andalucía es un gobierno que apuesta y ha apostado por el turismo, por los derechos sociales, por el talento de nuestros jóvenes, por los recursos naturales que tiene nuestra tierra y por nuestra industria. Por eso el 2 de diciembre vota Partido Socialista, porque ahora más Andalucía que nunca. Pues con ese lema nos vamos a quedar para concluir. Alba, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente que quiera decir? Y si no, pues te agradecemos que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Bueno, yo darle las gracias a mi partido por todo el apoyo que me están mostrando, en especial a Isabel Gómez, a la alcaldesa de Ubrique, por confiar en mí. Alba Rosa Melacho, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.